10 de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 26, que nos habla sobre la transición. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula La zona fronteriza, del libro de Un curso de milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer el primer párrafo del apartado 3 del capítulo 26. Y dice así: la zona fronteriza. La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando Él solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que decidir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple. Es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir, y solo si las hubiera podría ser la elección un paso necesario para el avance hacia la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Y bueno, aquí está el primer párrafo de la zona fronteriza. La primera frase nos lo dice todo. La complejidad no forma parte de Dios. Entonces, si nosotros tenemos nuestra vida muy compleja, sentimos que pues hay muchos conflictos, sentimos que hay muchos problemas, entonces estamos viviendo a través de Dios o de la verdad, o estamos viviendo a través del caos. Existe una zona fronteriza, por eso se llama así este apartado, y esa zona fronteriza está en el pensamiento que se encuentra entre el mundo y el cielo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos cielo, si yo te digo, ¿qué es para ti el cielo? ¿O dónde se encuentra el cielo? ¿Qué me responderías? No es un lugar, no es una línea así tangible que nos dicen, aquí está la zona fronteriza. Te hice la pregunta y te hace preguntar, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué no te dije algo al respecto? Ahorita te voy a decir algo, ¿ok? Nosotros llevamos todos los pensamientos a esa línea entre pues lo que decimos nosotros que es el cielo y el mundo. Tal vez tú dijiste, pero el cielo está allá arriba, el cielo es donde están los ángeles, es donde está Dios, no sé qué ideas tú tengas, ¿no? Pues porque pues hay mucha información al respecto, depende de qué religión profesemos, ¿no? O aprendamos o nacimos en ellas. Pues tenemos un concepto de lo que es el cielo y pensamos que el cielo no se puede vivir aquí, que aquí en la tierra, aquí con nosotros no estamos, pero realmente sí. Pero bueno, el punto es que nosotros llevamos todos esos pensamientos a esa línea fronteriza, donde tenemos conflictos o donde hay valores conflictivos o donde todas las ilusiones se depositan ahí, o sea, se juzgan. Y también pues está la línea de la verdad, donde la verdad, si hace un juicio, te dice, eso no es verdad. O sea, eso, el conflicto no es real. Si tú llevas el conflicto ante la verdad, el conflicto se desvanece. Si tú llevas ante la verdad las ilusiones, obviamente se desvanecen, te desaparecen, en pocas palabras. Entonces, todas esas ilusiones hay que depositarlas ante la verdad. ¿Para qué? Para que las juzgue como falsas. Y si son falsas, ¿por qué te vas a preocupar? Si no es verdad, ¿por qué vas a temer? Si no es verdad, ¿por qué te va a doler? ¿Sí? Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro, se vuelve totalmente simple. Y ahí se niega el pecado y en su lugar pues se recibe todo lo que simplemente es. ¿Qué es todo lo que simplemente es? El amor. Y ese es el final de la jornada. O sea, nos hemos referido a ese lugar como el mundo real. Sin embargo, pues utilizamos contradicciones. Ponemos palabras, ponemos ideas para que la verdad no sea completa y sea parcial. Decimos, bueno, mientras todo esté sucediendo así como está sucediendo en este momento en el que yo me siento seguro o segura, entonces puedo decir, está perfecto, entonces lo acepto, ¿no? Una verdad parcial. ¿Por qué? Porque no las estás aceptando del todo, porque si las cosas no están sucediendo como realmente tú esperas o quieres, pues vas a enojarte o te vas a molestar o te vas a poner triste, no sé cuál reacción vayas a tener al respecto, sin embargo no lo estás aceptando en su totalidad, ¿no? Entonces la salvación, para que nosotros podamos estar en esta zona fronteriza y saber distinguir entre lo que es la verdad y la falsedad, pues tenemos que estar en la unicidad, ¿no? Es muy importante darnos cuenta que no estamos separados. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. Siempre nuestros conflictos vienen de la separación. ¿Por qué te enojas con alguien? Porque te crees diferente a la otra persona. ¿Por qué te enojas por lo que te dicen? Porque estás interpretando que lo que esa persona te dijo es hiriente y entonces haces otra vez una separación. No estás viendo más allá del personaje. Y empezamos a juzgar y a pensar que todo lo que nos dicen, que todo lo que vemos, que todo lo que escuchamos es verdad. Si alguien me insulta, lo tomo como un insulto hacia mí. Y no debería de ser así. Yo sé que obviamente nos cuesta trabajo, ¿no? En el momento, si alguien nos insulta, pues no le vamos a agradecer, ¿verdad? Al menos que estés en un momento totalmente despierto y consciente y que te dé risa, ¿no? Cuando realmente estás consciente y presente, sabes que eso no viene hacia ti. Sabes que detrás de eso, o sea, está la realidad, está la verdad de su ser, ¿no? Todos somos personajes y todos actuamos muy distinto. Tú no te relacionas con tu familia al igual que te relacionas, por ejemplo, con tus jefes del trabajo, ¿verdad? Y tú no te expresas de la misma manera en tu trabajo que con un niño, ¿verdad? O con un animalito, porque hasta con los animales hablamos, ¿verdad? Bueno, algunos. A lo que voy es de que imagínense cuántos personajes nos ponemos. Te pones, sales de tu casa, te pones un personaje, llegas a tu trabajo, te pones otro, sales de tu trabajo, te lo quitas, llegas con tus amigos, te pones otro, llegas con la familia, te pones otro. Y uno dice, no, yo soy muy auténtico, yo soy igual con todos. No es cierto, no es cierto. Hasta habrá egos que dicen, es que yo soy muy auténtica o yo soy muy auténtico, mira, yo no me callo nada, lo que me molesta lo digo. Es un personaje también, un personaje que uno se cree que es auténtico. La autenticidad no tiene nada que ver con la realidad, con la verdad. Bueno, ese tipo de autenticidad que uno cree, ¿no? Porque la verdad es que tú eres un ser de amor y que todos los que están en este mundo lo son, que su ser está impecable, que su espíritu está perfecto, o su alma. Hay mucha gente que te va a decir, no se dice espíritu, no se dice alma, no se dice esencia, no se dice, no importa lo que te digan. No necesitamos debatir cómo se dice o cómo es. Uno sabe a lo que, pues, me estoy refiriendo, ¿no? Y no necesitamos discutir con nadie, porque si alguien tiene la creencia 100% de que la verdad es lo que predica, pues así va a ser para esa persona. A veces yo veo podcasts y tienen a personas que los ponen así como maestros espirituales, maestros de esto y que de estas enseñanzas, y que ya hay muchas cosas de descodificar, que de los arcáchicos, del que no sé cuántas cosas. Y entonces hay muchísima información que tal vez uno pues se confunde más y dice, ay, entonces, ¿qué es verdad? ¿Es esto? ¿Hay todas estas especies? La verdad es que no sabemos nada. Y cuando alguien, tú escuchas a alguien decirte, no, esta es la verdad, no se dice así, no es alma, no es espíritu, no es esto, pues está hablando de su perspectiva también. Todos somos seres humanos. Y nuestra alma, obviamente, está para enseñarnos que somos más que estos seres humanos, que somos amor. Y si yo juzgo, y si yo peleo, y si yo discuto, o si yo amo, pero parcialmente, en el que digo, si tú no me crees, entonces no te puedo enseñar. Entonces, no es la verdad. Hay que darnos cuenta que si tú te confundes con las cosas que te enseñan, si tú te sientes perdido o perdida, o te sientes más confundido, entonces probablemente no sea por ahí. Pero si de repente algo te hace sentir, algo te hace sentirte realmente en paz, entonces es por ahí. A veces escucho tantas cosas que dices, ay, entonces tienes que trabajar con esto, con tu niño interior, tienes que sanar esto para que puedas estar, por eso te están repitiendo, porque tienes que aprender, o sea, y te lo hacen ver como un castigo. No, yo he dicho que sí, la vida nos muestra una y otra vez las cosas que no hemos aprendido, pero no son castigos. Y no necesariamente las vayas a tener que aprender en esta vida, para los que creemos en la reencarnación. Vuelvo y lo repito, yo creo en la reencarnación. Probablemente alguien diga, no, yo no creo. Y está bien, no hay problema. Ni estoy bien yo, ni estás bien tú, ni estás mal tú, ni estoy mal yo, ¿no? Pero ponernos tanta presión por lo que creemos que es la vida o que lo que debería ser la vida, pues nos va totalmente a desviar de la realidad. Por lo general, a mí me encanta el libro Un Curso de Milagros. Me encanta hacer mi meditación a mi manera. Y encuentro mucha paz en mí. Y no necesito tener dinero, no necesito estar trabajando, no necesito tener lujos, no necesito tener cosas que dices tú, esto es lo que me llena de felicidad. No. A veces he dicho que, bueno, mejor no lo voy a decir, ¿no? Porque pues tal vez se vaya a tergiversar y tal vez la idea se vaya a malinterpretar. Pero bueno, lo voy a decir. Y a veces yo me siento tan bien, tan plena, tan en paz, que digo, pues si dejara de existir en este momento, me iría en paz. Me iría feliz. Me iría a gusto. Y tal vez otros dirían, ¿cómo te puedes ir así? O sea, si no tienes esto, no has logrado esto. Para mí, no existe eso, o sea, no necesito de más. No les quería decir, pero pues ya se los dije, ¿no? Porque un día le dije así a mi esposo y a un amigo muy querido. Y cuando dije eso, casi fue cuando me operaron de la apendicitis, ¿no? Y ya saben que es muy peligroso eso. Que pues sí, podría en ese momento irme. Y dije, bueno, o sea, sí lo dije, pero pues todavía no. Y no era el tiempo, ¿no? Pero es a lo que voy, ¿no? Y es bonito, o sea, bonito no tener miedo a la muerte, que es a lo que todos le tememos. Obviamente cuando tenemos tantas cosas en nuestra mente, sí existe el miedo a la muerte, el miedo a morir. Por más de que uno diga, no tengo miedo a morir. Cuando tú tienes miedos, todo viene al miedo a morir. Y no solamente físicamente, sino morir el personaje. ¿Cuántos personajes tienes? Imagínate. Si eres padre de familia, madre de familia, si eres el sustento, si eres la mejor en tu trabajo, o la mejor en tu escuela, o la mejor en tus amistades. ¿Cuántos personajes que tienes que desaparecer? No se trata solamente de desaparecer este cuerpo, sino lo que cuesta, lo que duele es morir en todos esos personajes. Hoy me estaba acordando en la mañana del libro de los cuatro acuerdos y de Miguel Ruiz. Entonces los invito a que lo lean, a que lean el poder de la hora, porque en esta época en el que pues ya se está prácticamente terminando este año, pues es importante que cerremos pues con todo aquello que nos pesa. O sea, que nos liberemos de esas cargas. No solamente porque es fin de año, ¿no? Pero es en el momento en que mucha gente, pues sí, pone un poquito de su parte para decir, voy a hacer algo para empezar el nuevo año mejor, ¿no? Realmente, pues, la idea es que lo hagamos diariamente. Por eso tenemos este segmento, todo el año, porque es una oportunidad para transformarnos. Ya se va a acabar el año, tal vez muchos de ustedes ya están transformados y qué padre. Tal vez muchos de ustedes apenas me empiezan a escuchar y apenas empiezan a conocer del libro de Un Curso de Milagros o de la manera en cómo hablamos de este tema, ¿no? No importa cuánto tiempo lleves. Yo cuando empecé el libro fue en el 2016. Son bastantes años y yo decía, híjole, un año, o sea, yo estaba emocionada, pero decía, me va a tomar un año. Después me doy cuenta que ya con todos estos años que llevamos, pues no, todavía me va a tomar más, ¿no? Cada día es un aprendizaje, cada momento es un aprendizaje, cada instante es un aprendizaje. Y la vida es tan maravillosa que nos da la oportunidad una y otra vez de aprender a estar en paz, de aprender a amar, de aprender que podemos alcanzar la plenitud en este momento. Si nosotros realmente despertamos ahorita, en este instante, ya no necesitamos de libro ni de terapias ni de meditaciones ni nada. ¿Por qué? Porque ya una vez de que ya despertaste, ya no puedes dormir. Y no lo digo de manera literal. Me refiero a que ya no te crees todo aquello que te creías, que ya no ves el miedo porque ya no lo crees, que ya no te crees todas las ilusiones. Y que vives en la verdad. Entonces, en esta zona fronteriza, en el que los pensamientos se encuentran en este mundo y en el cielo, tú estás ahí para elegir en cuál camino te quedas. Entonces, yo prefiero quedarme en la verdad, aunque muchas veces me salgo de la realidad y me voy a las ilusiones. Pues en este instante decido escuchar la verdad y vivir a través de la verdad, vivir a través de Dios, vivir a través del amor, vivir a través de la paz. Aquí no hay conflictos, aquí no hay miedos. Aquí abandonar una ilusión no requiere sacrificio. A veces pensamos, es que, ay, dices que no me importe todo esto, no, es mucho sacrificio, o sea, porque tengo que trabajar, tengo que ganar este dinero, tengo que planear, mucho sacrificio, ¿no? Entonces empezamos a limitarnos. No te estoy diciendo que ahorita vayas y renuncies a tu trabajo. Tú puedes trabajar, puedes seguir esta vida, pero de una forma consciente. De que sabes que si hoy no tienes trabajo, no pasa nada. Así es como tenía que suceder. Si sucede algo imprevisto, también, o sea, hay que ir con el flujo, hay que ir con el cambio y aprender. Vamos a abandonar las ilusiones sin sacrificios y vamos a vivir a través de la verdad. Y a reconocer lo que no es real, pues dejarlo a un lado, ¿no? Bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 198 y nos dice: solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. O sea, ¿quién te condena? Por más de que digas, no, es que tú me dijiste esto, no. Hay que reconocer que nuestra propia condenación es la que nos hace daño. El daño, para empezar, es imposible. Y sin embargo, las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño. Pues habrás creído que puedes hacer daño. Y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecían tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo. Y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige la percepción. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos jamás tuvieron lugar en absoluto. Las ilusiones, hay que recordar, forjan más ilusiones. Si yo condeno, yo me vuelvo prisionero, pero si yo perdono, me libero. ¿Cuántas veces te has enojado en estos días? Porque crees que es culpa de alguien más y empiezas a condenarlo y en tu mente le estás diciendo, es que mira, es que hace esto y no hace, o no hace esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos volvemos prisioneros de estos pensamientos que cuando tú te los dices, cuando tú te los crees, te empiezas a enojar, te empiezas a mal viajar, como por ahí hemos escuchado, y te empiezas a sentir mal, o sea, así como un búfalo, ¿no? Ahí, enojados. Entonces, el daño es imposible y el perdón es el único camino que nos va a llevar a quitarnos todos estos desastres, a liberarnos del sufrimiento y finalmente de la muerte. ¿Por qué? Porque ese es el camino de Dios y no hay otro camino más perfecto que el de Él. Entonces, yo por más que quiera encontrarle mil fallas y buscarle mil alternativas más para que el momento o para que la vida sea distinta, pues no va a haber. ¿Por qué? Porque esto es irreal. El plan de Dios ya está aquí, presente. Y lo que estás viviendo, así es como debe ser. Entonces, ¿a qué le temes? Es para toda la eternidad. De hecho, hay una frase que ahorita no la recuerdo exactamente cómo es, pero en el que dice que por más hermoso que sea el momento que tú estás viviendo, disfrútalo, porque pasará, o sea, no se quedará. Y por más difícil que sea el momento que estás viviendo, no importa, porque pasará, o sea, nada es eterno, Entonces hasta cualquier miedo grande y enorme que tengas, o sea, no va a ser para toda la vida. No estamos aquí de manera eterna con este cuerpo. Entonces hoy vamos a practicar esta idea para estar en libertad, para sentir la verdad a través de estas palabras, ¿no? Es como vamos también a encontrar la llave de la luz y permitir que a la oscuridad le llegue su fin. ¿Qué oscuridad? Al miedo, al coraje, a la ira, a la preocupación, a la ansiedad, al dolor, al sufrimiento, todo eso, ¿ok? Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Perdona todas esas ideas, todas esas personas, a todos esos momentos, a todos esos recuerdos, a todo eso que te estás imaginando que puede pasar. Perdónalo, porque es lo que te va a liberar. Y no te condenes, porque solo tu propia condenación te hace daño. Y así, a través del perdón, vamos a despertar y vamos a sentir el silencio de cómo se extiende por todo el mundo. Y en esta quietud, todos esos pensamientos sin sentidos se desvanecen. Aquí no hay condenación. Eres perfecto en tu santidad y no necesitas pensamientos de misericordia. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de él. Hoy es el momento, este instante es el momento de tu liberación. Ya ha llegado el momento, ya ha llegado hoy. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.